Samuel, ¿qué pasa, cabrón? Necesito conectarme con las esencias teatrales. Necesito sentirme mosca, carajo. Venga. La hora desnacionalizadora se une al duelo que embarga al pueblo mexicano ante la sensible pérdida del benemérito Don Manuel Camacho Solís, uno de los hombres que más contribuyó al desarrollo de este México moderno del que hoy gozamos. Mandamos nuestras cámaras y micrófonos con nuestros reporteros que se encuentran al pie de la fosa para llevarnos los detalles del sepelio de tan ilustre ciudadano. Y ahora, ¿qué mosca se picó? Pues, mire, señor locutor. ¿Qué se te... Yo me llamo Edelmiro, Edelmiro, y yo, para, no es por darme mi paquete, ¿verdad? No es por, pero yo nací en Jardines del Recuerdo. Soy de Panteón de Primer Mundo. Nací en Jardín del Recuerdo, ahí ese, mi mamacita tuvo a bien poner sus huevecillos y lancé el primer vuelo. Sí, y entonces, pues ahorita andamos aquí hueseando, ¿verdad? Porque pues para nosotros esto es trabajo, ¿verdad? Sí. El sepelio del doctor Camacho Solís, pues es trabajo. Nosotros venimos a trabajar, ¿verdad? No se piense que venimos por salir en la foto o por la televisión y el glamour. No. Ni por el huesito no, tampoco. No, huesitos, no. Nosotros agarramos cosas más suavecitas. Más sí, pa la cosa del jugo, ¿verdad? Para que amacice uno, que se ponga uno chido. Entonces, hueso no, no. ¿Y entonces, ahora qué mosca te picó? Uno anda hueseando, ¿verdad? Y entonces, el desafortunadamente, porque sí lo siente uno, bastante. El chavaquito Solís, bastante. Pues dobló el pico, ¿verdad? Pues, inesperadamente hizo cuas. Entonces, Hizo curcuas. Sí, curcuas. Y entonces, pues uno dijo, va a venir puro de ese grande, ¿verdad? De ese sí. Que usted sabe, ¿verdad? Sí, el tuétano. Pone nutria y chira. Entonces, tengo que estar, porque yo soy mosca. No soy mosca de basurero, digo. No es por mi compadre Severino, que aquí está presente. Severino, mire, es distracción más modesta. Chida. Es de Panteón Municipal, mi compadre. Es una mosca de Panteón Municipal. Entonces, sí le entra que hay por ahí una bolsa de naranjas que ya se pasaron. Pues ahí va mi Severino, pues ya se apagan a la vida como él puede, ¿verdad? Así es. Anda en la pepena informal. Pero yo soy otra cosa, usted, yo a mí me dicen colorado. Fíjate que viene puro de ese grande. Grande. De esos señores, de la grande. Grande. Y entonces tengo que estar. Mire usted, ¿sabe qué me gusta cuando viene Murillo Caram? Porque me doy unas patinadas. Qué bastante, güey. En su pelona que parece que estoy en Salt Lake City. Así es. Sí, haciendo deporte de invierno, ¿verdad? Así. Hasta sus cejotas. Me encanta, sí. Nada de que ir a esquiar ni nada. Como siempre anda cansadito, se está quedando así dormidito. Y yo, pues aprovecho, ¿verdad? Hay unas deslizadas así. Hasta abajo, ¿verdad? Sí, la. Fíjense que la verdad se ha vuelto un centro de convivencia la pelona de Murillo Caram. Se ha vuelto un centro de convivencia para nosotros. Hasta mi compadre Severino le ha entrado ahí al patinón en la pelona de Murillo Caram. Entonces, como dijimos, van a venir puro de ese grande, de que la pone así de Aquilo. Entonces dije, tenemos que estar. Y mire, y otra pelona que es interesante es... A ver. Tiene su encanto. Es la de Carlos parece salido del Atari. Esa me gusta. Esa porque está como más boludita, ¿verdad? Como más intrincada. Es como el juego este de Zelda. Va uno y choca, o como Mario Bros, así se siente uno en la pelona de Salinas de Gortari. Que das la marometa porque chocaste y luego caíste parado y sigues avanzando. Así me siento en la pelona de Salinas de Gortari. Aquí andaba el Carlito salido del Atari. Mire. Aquí andaba así. Muy, muy consternado porque se murió Camacho. Sí. Dice también vino A ver, ¿quién vino? Échale. Vino Noroña. Pero Noroña, no, muy mal, Noroña. A este no se le paran las moscas. ¿Qué cree usted que pidió Noroña? No, pues, de ser un centro penitenciario. No, Noroña pidió que abrieran la urna porque estaba rellena de tacos de votos. ¿Cómo van a enterrar al chamaquito con rellenos de tacos de votos y ratón loco? Y, pues no, hombre, no es de otras urnas, Noroña, ¿qué? Ya no bebas, carajo. Entonces, Noroña aquí la armó de jamón. Que abran la urna, que esa urna está rellena. Y la embarazaron a la urna. No, pero ¿qué pasó? ¿Cómo va a estar embarazado el chamaquito Solís? Sí, que de votos, que ahí hay votos. No. Digo, sí, mire, la verdad, digo... Pues sí, Manuel, como todos, pues tenía sus deslices, ¿verdad? ¿Se acuerda de lo de 88? ¿Qué joda le metió al ingeniero Cárdenas, ¿verdad? Pero así es la política, No, no lo juzguen. Cárdenas hubiera tenido el poder, el defraudado hubiera sido Carlos Salinas. ¿Verdad? Sí, y entonces, ¿cómo? Pero Noroña ya ni la chinga, que abran la urna para ver si lleva votos allá adentro, hombre. Ya ni jode, Noroña. Ese Noroña tiene muy, muy mala imagen, muy, muy mala imagen con los ciudadanos. Pues entonces estábamos ahí de muy, muy consternada toda la clase política, muy consternada. Pero más unos cuantos. Marcelo, ¿qué cree usted que hizo Marcelo Ebrard? Pues, cazando moscas nada más. No, por poco se traga mi compadre Edelmiro, porque estaba con la boca abierta y Edelmiro no se fijó. Creyó que era el túnel que conecta Santa Fe y que se le va hasta el paladar. Lo bueno es que lo escupió. Sí, alcanzó a reaccionar, le dieron un zape en la pelona. ¡Pac! Salió mi compadre Severino, fue a dar por allá, hombre. Los meros arreglos florales que llevan ahí, fue a dar mi compadre Edelmiro. Pero fíjese usted que Marcelo Ebrard. A ver, ahí donde el lo ve, el guapo. Que llega Marcelo, pero muy descompuesto. Descolado. Nada, ya vi que Marcelito, sí, sí. Marcelito es guapo, es el muñeco asesino, el Chucky. Andaban unas moscas por ahí rondando. Sí, el Chucky, ya ve que pero llegó muy descompuesto, muy. Se ve que había estado tomando agua destilada toda la noche, pero. Ya de verdad, que una diarrea. Que se deje ir sobre el cajón. Manuel, carajo, no me dejes solo. No me dejes solo, Manuel. Yo voy a hacer yo solito con la bronca del... Que irte solo. De la línea 12, ¿qué voy a hacer, pues, Manuel? Ves, lloraba, ¿eh? Yo, una cosa que partía el alma. Con razón, Edelmiro estaba llorando también. Sí. Se le pegó. Una cosa que partía el alma el Marcelo, ¿eh? Sí. ¿Qué voy a hacer con lo de la línea 12? Tú me embarcaste, cabrón. Y ya, la viuda le dice, Marcelo, por Dios, hay prensa, Marcelo. ¿Cómo que tú me embarcaste, cabrón? ¿Qué traes? Sí, eso fue derechísimo. Lo que pasa es que, pues, ya ves que luego los albañiles y eso hacen ahí tranza y salen mal las cosas. Lloraba muy desconsolado Marcelo. Marcelo dijo: me quiero ir con él. Me dijo: no, hombre, espérate. ¿Sabes que lo sacaron de las patas del hoyo al Marcelo? Estaba muy desconsolado, muy desconsolado. Sí. También los chuchos estaban muy desconsolados porque. Chavaquín Solís es el que decía cómo iba a estar la jugada. Pero pues si hacen ni las moscas se le para. No, pues no, yo pararme en Carlos Navarrete, no, perdóneme usted, pero hay clases sociales, ¿cómo va a parar en Navarrete? No, la mosca del perro. Pues imagínense los oxiuros que hay ahí. No, pues no puedo pararme en Navarrete, no se manche, señor locutor, yo le estoy dando la entrevista de buena fe, ¿cómo me dice usted? O que me vaya yo a parar en Guadalupe Naranjo, no me carga la fregada. Y es como si me echaran flit en el acto. Ni para patinar arriba de su cabeza. No, de ninguna manera. Yo nada más. Sí, fui y di un patinón en la Barrigux de doña Beatriz Paredes. Ah, sí. No, pues ahí sí, ¿verdad? Está choncha y jugosa todavía la señora. Sí. Sabrota, sí. Sabrota. Y luego le caminé un poquito por el bigote. Le caminé un poquito por el bigote. Así como que así, así, la boquita como sexy, sí. Beatriz Paredes, porque iba yo caminando por el bigote. Y todo lo que se le atora ahí, sabroso. Sí, no, si ese bigote hablara, Dios de mi vida, qué barbaridad. Lo bueno mejor, es que no se ha dado cuenta. Mejor que no, mejor. Que nos paramos ahí. Sí. Y entonces, pues ahí estábamos muy. ¿Bien? Muy apenados. Ahí estaba, pues toda la clase dominante, ¿verdad? Toda la clase dominante ahí estaban llori. Y todos decían, fíjate cómo es la vida. Todos decían, tan bueno que era Manuel. Mira. Ah, Manuel, qué buen muchacho, qué cosma. Y se acuerda cuando mataron a Colosio, cómo le gritaban ahí en el PRI. Ah, asesino. Ah, asesino. Y ahorita llore todos ahí. Ay, hombre. Chistón, está haciéndose la de las moscas. Sí. Y luego fíjense, yo a mí no me gusta el chisme. Pues ni a mí tampoco. Pero las versiones de su muerte son muy, muy raras, ¿sabe usted? Unos dicen que tenía un tumor en la cabeza. Hombre, con razón. Y otros dicen que es el cerebro. Ah. Entonces, hubo una discusión médica ahí muy interesante. A ver. Muy de mucha altura. ¿Usted que se enteró de todo lo que... Yo estaba ahí. Mi compadre Severín, ya viste cómo se fue a meter a las copas coñaqueras de todos los demás. Y al rato ya andaba que no sabía si era la final del fútbol de la Liga México o dónde andábamos. Compadre, ¿por qué te pones a hacer la ola en un velorio? No es baboso, compadre. Lo tuve que mandar a su casa, pero yo sí estaba muy atento a la discusión de los doctores. Entonces un doctor decía, pero ¿cómo va a haber un cerebro de ese tamaño? Pero es que usted no lo vio gobernar, le decía el otro doctor, es que usted no lo vio. Y le decía el otro, pero con un cerebro de ese tamaño es como una pelotita de golf. Dice, no, es que usted está confundido, es un tumor. ¿Cómo va a ser un tumor si le estoy viendo el hipotálamo y aquí los lóbulos frontales? Sí, mira, es que sabroso esta semana. Una discusión bien interesante. Y llegó un amigo de esta casa, sí, yo sé que él viene muy seguido por aquí. Llegó don Carlos Slim. ¿Qué me dijo el peruinchibla? Dígame, esta... No me baja nadie. De esta no me baja nadie. Y por más que el Carlos así tiraba manotazos. Manotazos y... Sí, volteaba a ver a los guarros, a ver. Y los guarros ya estaban desenfundando. No, hombre, me van a un tiro en la cabeza, decía el gordo. Pues sean babosos. Eso sí, dijo muchas groserías en árabe. Ah, qué boca tiene ese gordo, a Cruz. Y no podía. Pero es que estaba yo, dije, es mi oportunidad de retratarme, de posarme en el hombre más rico del mundo, que es como posarse en un gran depósito de guano de la época de los mamuts. Entonces, estaba yo muy contento ahí, pero verá usted que no vi tan consternado a don Carlos, ¿eh? No lo vi consternado, no lo vi preocupado. Sí, se volteó a echar unos ojos así con el Marcelo, como tú me las vas a pagar, no, tú fuiste, cabrón. Y dice yo, pues sí, pues es que allá andaba el enredo de la línea 12. Y entonces decía Ebrard, por Dios que yo no fui. Y Slim decía, perdona las molestias que te ocasiona este desmadre, pero te va a cargar la fregada en beneficio de todos. Bueno, pues estaban ahí y pues sí. Oye, usted, digo, uno respeta, ¿verdad? Pero el Marcelo ya ni la forma guarda. ¿Qué voy a hacer tan solo? Decía, ¿qué voy a hacer tan solo? No puede ser. Si yo todavía estoy en edad de merecer. Y pues, mi compadre Severino, que ya viste que es medio izquierdo, como nació ahí por Santa, en el panteón municipal, gritaba, ¿qué vas a hacer? Te vas a hacer viejo en la cárcel, desgraciado. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos Muy interesante, pero muy interesante. Se manejó mucho lo de la cuestión electoral. Lo de la cuestión electoral. Dijeron, ahí estaban, bajita la mano, yo vi. Lo que le voy a contar es muy confidencial. Yo vi y estaban jugando a la baraja. Y ¿cuántas cartas quieres? Pues no, que tres. ¿Y cuántos diputados apuestas? No, pues ya pues, porque ahí yo vi cómo se decidió lo del domingo que los güeyes creen que van a ir a votar y que van a elegir, ¿verdad? Digo, pero si yo vi ahí cómo se estaban jugando a las cartas. ¿Y quién cree que ganó? Ganó el PRI. El PRI va a tener como tres veces más diputados que los demás. El Corapayidas. Juntos. Va a tener mayoría absoluta el joven Peña Nieto. ¿Cómo vio usted? Bien, pues ahí yo vi pues los partidos chiquitos no agarraron nada, agarraron muy mal juego, estaban diciendo que le estaban jugando con cartas marcadas, que un diputadito, que medio presidente municipal. Yo creo que lo del domingo, mire, literalmente ni las moscas nos vamos a parar ahí. No vamos a ir. No, entiéndase, no por abstencionista, sino porque vale madres, va a estar aburridísimo eso. ¿Quién va a ir? Sí. ¿Cómo usted si va a ir a votar? A lo mejor. Yo digo que mejor me voy a echar unas chelas. No, pues no, pues ay, vera, hombre. Mal y seca. Hay ley seca, pues a menos que las tenga usted en su refrigerador. Prefiero ir con Noroña. No, pero Noroña trae la cerveza integrada, hombre. Pues ya. Es como carro alemán, ya. Sí, el aire le circula, el aire y el agua le circulan solos. Así le circula el alcohol solo, hombre. Bueno. Pues entonces, ¿a dónde nos vamos a ir a parar ahorita? Pues mire, yo la verdad es que quedé muy satisfecho. Usted imagínese lo que es para una mosca pararse encima de Slim, patinar en la pelona de Murillo Karam, deslizarse por la barriga de Beatriz Paredes. No, pues ya ahorita estoy satisfecho, estoy satisfecho. La crema y nada. Sí, sí, sí, mi compadre Seferino sí parece que se va a ir a los tiraderos de Santa Cruz Mayegualco a darse una vuelta. Pero yo estoy, hoy ha sido mi día. Despedí con mucha sensibilidad. Chavaquito Solís, le dije, eres la más grande en la que me he posado hasta ahorita que llegó Slim, porque ahí sí ya tu récord vino valiendo madre. Pero después de sí, yo me posé en Camacho, imagínese. Es para una mosca, es como subir al Everest. Es por el K2. Entonces, no, hombre, no, fue un acontecimiento pues triste por la muerte de Chamaquito, ¿verdad? Pero glorioso porque me pude posar en cada de estas grandes, pero padrísimas. ¿Eres como usted la entrevista, no, señor? No, pues nada. Estamos para servirle, ya sabéis. Sí, sí, puedo. Yo puedo ser su corresponsal, luego así mandarle noticias desde las cabezas de algunos. Ya le platicaré yo de este chamaco Peñanito. Ya tendré oportunidad. Pues gracias, señor.